Desde la Izquierda. Síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Desde la Izquierda. Desde la Izquierda. Recordando al comandante Fidel Castro. El pasado 13 de agosto se festejó el aniversario del nacimiento de Fidel Castro, quien hubiera cumplido ese día 92 años de edad. Pensar que mucho de lo que sucedió en Cuba, donde vive hasta la fecha una revolución popular con sabor a pueblo, se preparó en tierras mexicanas. Saber que la amistad entrañable entre Fidel y Ernesto Che Guevara se tejió aquí en nuestro país. Recordar el cariño que Fidel manifestó siempre hacia los mexicanos son cosas que hoy adquieren un significado especial si tenemos en cuenta que la figura de Fidel se mantiene viva a pesar de que ya no nos acompaña físicamente. Aquí, en México, Fidel preparó al Grupo 26 de Julio, donde participaban también el Che y su hermano Raúl Castro. Fueron la base para el posterior desarrollo y triunfo de la Revolución Cubana. Por cosas del destino, la entonces Dirección Federal de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Gobernación, al capturar a los guerrilleros cubanos en territorio mexicano, no tomó medidas drásticas hacia sus personas. No obstante, que en ese momento se encontraba al frente de dicha dependencia el tristemente célebre Fernando Gutiérrez Barrios, con grado de capitán. Son inimaginables las razones que impulsaron a este personaje para que actuara de un modo diferente a como lo hacía con los presos nacionales que tenían la desgracia de caer en sus manos. Solo dilataron unas semanas en prisión y el 25 de noviembre de 1956 fueron embarcados rumbo a Cuba sin mayores problemas. La historia está llena de ese tipo de detalles que pueden significar el triunfo o el fracaso de un movimiento social en curso, como en el caso que se relata. Si Gutiérrez Barrios actuó en ese momento como era su costumbre, si los disidentes cubanos hubieran sido desaparecidos por la Dirección Federal de Seguridad, igual que sucedió con cientos de comunistas nacionales, hoy no estaríamos celebrando en Cuba, México y el mundo el cumpleaños del comandante Fidel. Probablemente Cuba seguiría siendo una especie de colonia norteamericana y en Latinoamérica en su conjunto no hubiera vivido esa etapa heroica donde se paró en seco al imperio y a los gobiernos títeres que lo representan. Gracias a Fidel y a la Revolución Cubana se mantiene vivo el deseo de libertad e independencia que marca la lucha diaria de los partidos y movimientos políticos de vanguardia. Gracias a Fidel, la izquierda latinoamericana está más viva que nunca y se lucha a diario por terminar con el neoliberalismo depredador impulsado por el imperio americano. Por todo esto, te estamos agradecidos, Fidel. Por todo esto, hoy te decimos gracias y feliz cumpleaños, camarada Fidel Castro. El canto del triunfo resuena, se escucha por todo el país. Y el pueblo al compás de Morena, con AMLO festeja orgulloso y feliz. Tras la celebración de la victoria, juntos haremos historia, transformando a la nación. Escrupuloso y fraudulento ha vencido el movimiento de la regeneración. AMLO ganó la esperanza de México. AMLO con 30 millones sin duda ganó. AMLO estamos de fiesta y es un gran honor. Y analistas, tendenciosos fatalistas y agiotistas del humor del pueblo no contaban con la astucia y ni con su guerra sucia derrotaron a Obrador. AMLO. ser fraude otra vez. Andrés Manuel, yo sabía votar por él. Voté por López Obrador, porque sueño un México mejor. Hay regeneración. Empezó la cuarta transformación. La regeneración. Hay que continuar la concientización. Las trampas de la sobrerrepresentación. Es importante conocer lo que es la sobrerrepresentación legislativa y es la desproporción o distorsión que se puede presentar en el régimen de representación política en el poder legislativo entre el número de espacios existentes y el número de habitantes representados en cierto tipo de extensión territorial, con efectos negativos en el criterio de igualdad individual de los votos. Por sobrerrepresentación se entiende que un partido político o una coalición obtiene, en función de determinados mecanismos electorales, un porcentaje de curules superior al porcentaje de votos obtenidos o permitidos por la ley. Esto viene siendo la sobrerrepresentación legislativa, es decir, es un recoveco jurídico digno de los coyotes del PRI y del PAN para hacerse de posiciones que no le corresponden. Y esta sobrerrepresentación, bueno, pues trae como consecuencia que los tribunales estatales electorales están quitando espacios, curules a Morena para entregárselos al PRI, al PAN y al PRD. Así es una forma de hacer trampa, de hacer fraude y pasarse por el arco del triunfo, pues el voto mayoritario de la población, del electorado mexicano, y regalarles espacios a estos partidos del régimen político actual del PRI. Cabe destacar que cuando el PRI tenía el voto mayoritario, cuando era una aplanadora, ahí sí no había sobrerrepresentación. Ahí sí no les importaba la sobrerrepresentación, y ahorita sí, porque los beneficiados son el PAN, el PRI, el PRD y el Verde Ecologista en la legislatura del Estado de México. Le revocó la asignación de diputados de representación proporcional a Morena y le quitó 10 curules para repartírselos al PAN, que le tocan 4 de esos escaños, 3 para el PRI, 2 para el PRD y 1 para el Verde Ecologista de México. Esto porque ellos dicen que los partidos del Trabajo o Encuentro Social se quedaron con 11 y 10 diputados de mayoría respectivamente, que sumados a los votos de Morena dan un total de 42 curules. Sin embargo, con esta cifra, la coalición Juntos Haremos Historia no alcanza mayoría calificada requerida en el caso de las reformas constitucionales o nombramientos de magistrados, casos en los que se requieren las 2/3 partes. Así, el PRI tendría 14 legisladores locales en el Estado de México, 11 el PAN, 5 el PRD y 3 el Verde Ecologista, todos plurinominales, en conjunto suman 33. Y bueno, es una forma de combatir a Morena en el Estado de México. Y cabe destacar que también en algunos otros 2 estados también se está dando el mismo fenómeno, pero en el Estado de México es el número mayor de curules que le están pretendiendo quitar a Morena, a la coalición de Juntos Haremos Historia, en función de los triunfos obtenidos. Y bueno, pues ya Morena está presentando las inconformidades para revocar esto. Ya anunció Horacio Duarte que se presentarán las quejas para poder invalidar esta resolución y se van a ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ahí estamos confiados de que podrán lograr el triunfo. Así que esta es una trampa del PRI y del PAN y del PRD para poder invalidar o pues quitarle un poco de margen de la gran mayoría que obtuvo Morena en el Estado de México. Sigamos escuchando desde la izquierda. Muchas gracias, amigas y amigos de los medios de comunicación. Queremos comentar con ustedes algunos elementos en torno a la cercana transición que debe darse en el Senado de la República. Y en ese contexto queremos hacer un llamado respetuoso a el Senado saliente, especialmente al presidente del Senado, el senador Ernesto Cordero, un llamado respetuoso en varios sentidos. Primero, para permitir que la próxima legislatura pueda tomar las decisiones que le corresponden. Prácticamente ha terminado ya el ciclo del actual Senado de la República y por lo tanto consideramos que es importante comentar algunas cuestiones, entre ellas que no haya despidos de trabajadores de base, también que no se den nombramientos administrativos en este momento, eso corresponde al nuevo Senado de la República, que no se hereden decisiones administrativas al nuevo Senado de último momento, que no se dejen compromisos laborales, financieros, institucionales firmados de último momento, que no se anticipen decisiones que debe tomar el nuevo Senado de la República, que esperen que se conformen los grupos parlamentarios, que se integren de acuerdo a sus reglamentos o que elaboren sus reglamentos, elijan a sus representantes y directivos y que estos resuelvan lo conducente con los nuevos órganos de gobierno del Senado y con el conjunto de la nueva legislatura. Hay un conjunto de decisiones administrativas y políticas que ya corresponderá tomar al nuevo Senado, que tendrá una composición distinta del actual Senado de la República. De igual manera, también planteamos que no se organice la acreditación de los nuevos senadores con regalos y de manera onerosa, que la acreditación sea directa, republicana. También que durante este proceso de acreditación y transición no se ratifiquen los seguros de vida, los seguros de retiro, los seguros de gastos médicos, porque eso lo vamos a discutir. Entonces, que no nos vayan a dejar situaciones de hecho, también estamos planteando ello. Y finalmente hacemos un llamado a responder y a estar en sintonía con los nuevos tiempos. Hay un nuevo mandato popular, son tiempos de austeridad republicana y por lo tanto pedimos que no se gasten los recursos en bonos y estímulos a los altos funcionarios del Senado. Trabajadores del Senado de la República nos han dado una información en el sentido de que se están otorgando de último momento una serie de bonos y estímulos a los altos funcionarios del Senado de la República. Justo cuando estamos diciendo que esto ya no puede seguir, justo después de las elecciones y justo cuando hay un proceso de cambios que se está planteando. Entonces, de acuerdo a la información que nos han dado trabajadores del Senado, hay a los altos funcionarios que les están autorizando bonos por 60 días de salario, 40 días de salario, 60 días de salario, a funcionarios como el secretario general, directores generales, tesorero, a los directores de adquisiciones, de pago a senadores, al secretario técnico, a una secretaria particular, asesores. Entonces, esto no es correcto. Nosotros queremos hacer un llamado a quienes están recibiendo estos bonos, a que los devuelvan. Se trata de aprovechar bien los recursos. Es una nueva etapa. No queremos realizar ninguna persecución contra nadie, ningún señalamiento personalizado, pero sí son nuevos tiempos y creo que todos debemos ayudar y coadyuvar a que precisamente las cosas cambien. Hay una exigencia ciudadana para que se aprovechen mejor los recursos y para que ya no haya este tipo de privilegios para los altos mandos, en este caso los funcionarios. Ya hace unos días quedamos sorprendidos con las noticias de bonos que se entregaron en el Senado de la República a los senadores salientes y ahora hasta los altos funcionarios también. Esto se tiene que terminar, así de que hacemos un llamado para que si se entregaron estos recursos se puedan devolver al erario para un mejor aprovechamiento en bien de la sociedad mexicana. En relación con eso de los trabajadores, lo que hay es preocupación de algunos trabajadores de que pueda haber despidos, simplemente lo decimos preventivamente. Ahora, sobre el asunto de nuestra relación con los demás grupos parlamentarios, yo diría lo siguiente, es mi opinión, creo que debe haber una relación de diálogo con los demás grupos parlamentarios y de búsqueda de acuerdos, de acercamientos. Como grupo parlamentario mayoritario, el grupo de Morena debe reconocer cuando hay propuestas importantes de otros grupos parlamentarios para que podamos hacerlas nuestras también. Deben buscarse las coincidencias. Hay franjas de coincidencias en lo que se plantea, es decir, hay cosas parecidas que plantea uno u otro grupo parlamentario y sobre esas coincidencias hay que trabajar para impulsarlas de manera conjunta, eso es más sencillo. En los temas de discrepancia hay que buscar un debate informado de altura y acercamientos. Es muy posible que en muchos temas de discrepancia podamos tener coincidencias si las trabajamos y trabajamos los acercamientos. De mi punto de vista debe haber trabajo con los demás grupos parlamentarios. Yo, en lo particular, en lo personal, voy a buscar esa comunicación con senadores de todos los grupos parlamentarios. Creo que es importante que para que haya un buen trabajo legislativo, haya un buen intercambio, un buen diálogo con los demás. Mi respeto para todos los grupos parlamentarios. ¿Pensarán no va a haber mayoriteo? Consideramos que son mejores las decisiones que se toman por consenso, tienen mayor fuerza. Sí, es preferible el consenso, hay que buscarlo en cada momento. Esto tampoco es sencillo, implica un trabajo y una búsqueda de nuestra parte y de los demás también. Sin embargo, yo considero que es mejor el consenso legislativo y eso nos permite tener decisiones más fuertes. Sí, podemos tener coincidencias con unos, con otros o con todos, lo mejor es con todos, pero hay que estar en esta sintonía. Yo he escuchado, he leído también que algunos de los nuevos senadores de otras fuerzas políticas han señalado que tienen disposición para aprobar varias iniciativas, algunas de las iniciativas o las iniciativas que presentará el próximo presidente de la República, entonces el hoy presidente electo de la República, y eso pues nos ayudará. Yo saludo que diversos grupos parlamentarios digan que coinciden en tal o cual planteamiento de la agenda que está haciendo el próximo presidente o que están haciendo algunos de los próximos secretarios o secretarias del gabinete. Así de que plena disposición para la colaboración y los acuerdos con los demás grupos parlamentarios. El ISSSTE es una prestación que deben tener los senadores, y no solo el ISSSTE, hay otras instituciones públicas de salud. Y hay diversos servicios públicos de salud, incluso especializados. El Instituto de Cardiología, para poner un ejemplo, o Instituto de Nutrición. Son instituciones de salud pública y en ellas, además del ISSSTE, los senadores deben atenderse. Yo creo que hay que llegar a buenos convenios con estas instituciones de salud pública para que haya un efectivo apoyo a los senadores. Ahora bien, por su cuenta, cada senador puede decidir tener consultas con médicos privados o incluso por su cuenta y con sus propios recursos contratar seguros de gastos médicos mayores. Pero eso ya cuenta personal. Hay quienes combinan en parte la atención médica en una institución pública con la atención médica en servicios privados. Está muy bien, cada quien está en su derecho a hacerlo, o hay quienes podrán preferir tener solo atención médica privada, también está en su derecho, pero que eso se haga con los recursos de cada quien. Es decir, el Senado no tiene por qué contratar seguros de gastos médicos mayores para el conjunto de los senadores. Es una de las cuestiones que estamos cuestionando, y quienes estamos en esta mayoría ahora de Morena estamos cuestionando, y por lo tanto no debe darse por hecho que eso se ratifique, como luego se hace en el momento en el que empiezan los trabajos de las nuevas legislaturas. Por eso muy a tiempo estamos diciendo que esto hay que cuidarlo, hay que esperarlo para que lo podamos discutir en el nuevo Senado y tomemos decisiones al respecto. Es decir, uno puede hacerlo, como he dicho, ahí hay varias opciones. Una, atenderse en las instituciones públicas. Dos, combinar instituciones públicas con atención de médico particular. O tres, atenderse con médico particular, pero a costo personal, no a costo del Senado. Con estas palabras, Jacob Polemsky pide no dar marcha atrás ante la corrupción y el fraude electoral. Nos quieren robar. ¡Ojo! Fíjense bien, andan por ahí ampones tratando de convencer a la gente de que ya no haga nada, de que ya se olviden de las impugnaciones, que ya van a lo que sigue. Nada de eso. Cuando ustedes oigan a uno de esos, grábenlo, fílmenlo. Son corruptos, son ampones, son traidores. Esa gente está engañando y está mintiendo. Nosotros tenemos no solo las ganas personales, tenemos la obligación como partido, como movimiento, pero también tenemos la instrucción de Andrés Manuel López Obrador de defender todos y cada uno de nuestros triunfos y de ir con estas impugnaciones hasta el último momento. Canto de Axayácatl, Señor de México. Ha bajado aquí a la tierra la muerte florida. Se acerca ya aquí. En la región del color rojo la inventaron quienes antes estuvieron con nosotros. Va elevándose el llanto. Hacia allá son impelidas las gentes. En el interior del cielo hay cantos de lloro. Con ellos va uno a la región donde de algún modo se existe. Eras festejado. Divinas palabras hiciste. A pesar de ello, has muerto. El que tiene compasión de los hombres hace torcida intervención. Tú así lo hiciste. ¿Acaso no habló así un hombre? El que persiste llega a cansarse. A nadie más forjará el dador de la vida. Día de llanto, día de lágrimas. Tu corazón está triste.

un auténtico Estado de Derecho, va a haber independencia, autonomía en los poderes, división y equilibrio de poderes. No va a ser el Ejecutivo el poder de los poderes. Dicho esto, no tengo más que expresar, este va a ser el discurso posiblemente más sobrio, más austero, más breve de los que he dicho en los últimos tiempos. Solo agradecerles mucho, decirles que este apoyo sí se ve. Que están actuando de manera consecuente para llevar a la práctica la recomendación del mejor presidente que ha habido en la historia de México, presidente Benito Juárez García, que decía que el servidor público tenía que aprender a vivir en la justa medianía. Por eso estoy muy contento y muchas gracias de todo corazón. Ninguna duda, mira. Quiero recordar que hoy nació un gran dirigente social, un día como hoy, Emiliano Zapata. Y hace un año exactamente, un día como hoy, falleció un amigo entrañable, compañero, Jaime Avilés. Y quiero recordar también a muchos dirigentes sociales, políticos, precursores de este movimiento. Porque ellos contribuyeron a que se hiciera realidad esta transformación en nuestro país, el inicio de un proceso de cambio verdadero. Muchos dirigentes sociales, políticos, que se nos adelantaron, que están seguramente muy contentos en la gloria, porque el infierno no existe, menos para gente que lucha por la justicia. Participo con entusiasmo y solemnidad en este importante acto, en el cual el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación me ha entregado la constancia que me acredita como presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos. Antes que nada, rindo homenaje al pueblo de México por su evidente vocación democrática. Agradezco a los ciudadanos que depositaron en mí su confianza y reconozco la madurez política de quienes aceptaron los resultados electorales. No cabe duda de que vivimos momentos estelares, momentos verdaderamente históricos. Muchas han sido las enseñanzas del pasado proceso electoral, pero considero que su saldo más importante fue la demostración de la elevada conciencia cívica y la sólida dignidad republicana que hemos alcanzado los mexicanos. Ha sido sorprendente y ejemplar lo acontecido el primero de julio. Nuestra sociedad manifestó su entereza y su talento, y así lo han reconocido otros pueblos, países y gobiernos del mundo. Ahora nos corresponde asimilar correctamente los sentimientos expresados por el pueblo al emitir el sufragio y ser ejecutores escrupulosos y fieles de ese mandato. Considero que la gente votó por un gobierno honrado y justo. En mi interpretación, la mayoría de los ciudadanos mexicanos están hartos de la prepotencia, del influyentismo, de la deshonestidad, de la ineficiencia, y desean con todo el alma poner fin a la corrupción y a la impunidad. Millones de compatriotas aspiran a vivir en una sociedad mejor, sin la monstruosa desigualdad económica y social que padecemos. ha sido muy satisfactorio constatar que incluso los sectores de clase media y no pocos de los más acaudalados manifestaran con su voto el deseo de mejorar la situación del prójimo y su acuerdo en el principio de que el gobierno ha de representar a todos, pero que debe dar preferencia a los olvidados y a los más pobres de México. Considero que otro de los mandatos de la mayoría es el evitar la violencia, atendiendo para ello las causas que la originan y reformular la política de seguridad, hoy centrada casi exclusivamente en el uso de la fuerza, a fin de construir la reconciliación nacional en el bienestar y en la justicia. Entre las muchas lecciones del 1 de julio, debo destacar también una que tiene como destinatarios a los dirigentes políticos y a los servidores públicos, es decir, a nosotros mismos. La gente votó para que exista en México un verdadero Estado de Derecho. El pueblo quiere legalidad, no la simulación que en la aplicación de la ley ha persistido desde el porfiriato. Los mexicanos votaron también para que se ponga fin a las imposiciones y a los fraudes electorales. Quieren castigo por igual para políticos corruptos y para delincuentes comunes o de cuello blanco. La ciudadanía plasmó en su sufragio el anhelo de que los encargados de impartir justicia no actúen por consigna y que tengan el arrojo de sentirse libres para aplicar sin cortapisas ni servilismos el principio de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. En lo que a mí corresponde, en mi carácter de titular del Ejecutivo Federal, actuaré con rectitud y con respeto a las potestades y la soberanía de los otros poderes legalmente constituidos. Ofrezco a ustedes, señoras, señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen. En el nuevo gobierno, el presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes. Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes, y habrá absoluto respeto por sus veredictos. El Ejecutivo no será más el poder de los poderes, ni buscará someter a otros poderes. Cada quien actuará en el ámbito de su competencia, y la suma de los trabajos respetuosos e independientes fortalecerá la República y el Estado de Derecho, el Estado democrático de derecho transitará del ideal a la realidad. No olvidemos nunca que debemos la apertura de estos nuevos horizontes al pueblo soberano que está por encima de individuos, grupos o facciones, por poderosos que sean o que parezcan. En la elección del 1 de julio quedó demostrado que así como el autoritarismo y la abyección envilecen y desprestigian a las instituciones, la voluntad democrática de la ciudadanía puede renovarlas y fortalecerlas. Por eso estamos viviendo, repito, un momento histórico. No desaprovechemos o desperdiciemos este momento de condiciones políticas inmejorables para llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. El pueblo ha conquistado con energía y dignidad su derecho indiscutible e indiscutido de regir sus propios destinos y de ser gobierno. Contamos con amplias bases de legitimidad para hacer realidad el deseo colectivo de vivir en paz, con justicia y libertad. Solo me resta decir que siempre he actuado guiado por principios y soy perseverante. Ninguna tentación me quitará la autenticidad o desviará mi camino en la búsqueda del humanismo y la fraternidad. Reitero, voy a cumplir todos los compromisos de campaña. No le voy a fallar a los ciudadanos y habré de ser fiel en todos mis actos al interés, la voluntad y el bienestar del único que manda en este país, el pueblo de México. Que viva la cuarta transformación de la vida pública del país. Que viva nuestra República. Que viva la voluntad soberana del pueblo. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva, ¡viva México! La muerte, con su impecable función de artesana del sol, que hace héroes, que hace historias, y no sé de un lugar para morir en esta tierra por el futuro. Ejemplo, se ha convertido en puñal, se ha convertido en fusil, se ha convertido en la trinchera de la voluntad, de la palabra mar, de la conciencia y de la muerte. No hay nombres de los que caen en las costas, de los que caen en los montes, del que cayó con el machete en el mismo lugar.

desde la izquierda. Síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Desde la izquierda.